bajo el sol implacable del desierto. México solo recuerdos, blanca arena y calor. En la ciudad del paso enterró su corazón. Un disparo en el pecho por pasión, un galope en la noche que se perdió, solo recuerdos, blanca arena en calor. En la ciudad del paso enterró su corazón. Atrás quedó el pilar y el dolor de las mujeres morenas y el calor. Atrás quedó el recuerdo de su amor. En la ciudad del paso le enterró. Solo recuerdos, blanca arena y calor. En la ciudad del paso enterró su corazón. Atrás quedó el vida y el dolor de las mujeres morenas y el calor. Atrás quedó el recuerdo de su amor. En la ciudad del paso